la locura de este mundo pueda corromper tus ganas de ser cada vez más libre. No te olvides de ver siempre un poco más allá de lo que puede una foto mostrar. Siempre hay una historia atrás de todo. Siempre traté de verme así, siempre quise sacar un poco más de mí. No tengo mucho más para decir ahora y no quisiera repetirlo una vez más. Personas que no se atrevieron a soñar. No tengo miedo a seguir caminando. Sé que a algún lugar voy a llegar. Siempre hay un camino atrás de todo. Siempre traté de verme así. Siempre quise sacar un poco más de mí. Tengo mucho más para decir ahora y no quisiera repetirlo una vez más. Siempre traté de verme así, siempre quise sacar un poco más de mí. No tengo mucho más.